Hoy viernes 20 de enero se celebra la festividad del patrón de Ubrique, San Sebastián. En el personaje vamos a recordar la efeméride del calendario, hablándoles de la entidad que en su día llevó el nombre del santo, la Peña Cultural y Recreativa San Sebastián, que aunque desapareció como colectivo, aún sigue siendo noticia, ya que conserva fondos propios que precisamente, con motivo de esta señalada jornada, van a ser entregados próximamente a Caritas Parroquial, contribuyendo así con esta obra social. La Peña Cultural Recreativa San Sebastián nace en la década de los 70. Un grupo de amigos que se reunían en un local de la calle San Ignacio cada noche decidieron fundar una especie de club de amigos. Este es el germen de una de las entidades que se convertirían en un referente cultural y social en la década de los 80. Socios fundadores como Cristóbal Oliva, Juan Chacón, Manolo Borque, Luis del Canto, Paco Chacón, José Cañamaque, Pedro Miranda, pasaron todas las trabas burocráticas de la época para fundar la Peña Cultural Recreativa San Sebastián de Ubrique. Con el pasar de los años y en los últimos coletazos de una dictadura que penalizaba el derecho de reunión, la entidad renace gracias al contexto de apertura social que conllevó el cambio político en España y la llegada de la transición, la búsqueda de un espacio de reunión donde atender las inquietudes culturales, lúdicas y sociales de los ubriqueños, dio como resultado el apogeo de un colectivo que llegó a aglutinar a más de 600 socios, desbordándose la demanda de solicitudes y teniendo que cerrarse incluso la inscripción. En la actualidad, los que antaño fuimos niños recordamos la peña en su posterior sede de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco como un punto de encuentro, de diversión y esparcimiento, un lugar donde acudir en familia, por ejemplo, para disfrutar de la gastronomía que preparaba la familia Arena López, regente del bar, un espacio donde se celebraba competiciones infantiles y juveniles, se aprendía ajedrez y se fomentaba el espíritu deportivo. Una época de añoranza que recordamos con la nostalgia de una infancia ya pasada. Los mayores, los que fueron socios y ayudaron a enriquecer culturalmente Ubrique en ese periodo, conservarán, suponemos, recuerdos similares, pero bajo la mirada del que entonces era adulto. Hoy hemos reunido a algunos de esos mayores para recordar a una entidad que lleva el nombre del patrón de Ubrique, de San Sebastián. Prudencio de Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ambos socios de la Peña y, en el caso de Manuel Chacón, delegado y presidente en un periodo concreto, ¿no?, de la Peña San Sebastián. Perfecto. Bueno, pues de esa Peña aún quedan resquicios económicos que son importantes y esto los vais a donar precisamente a Cáritas próximamente, pues con motivo de la festividad de San Sebastián se ha acordado que se realice esa donación de fondos, un poco que quedaban, no restante de lo que es la Peña San Sebastián. Cuéntanos, Prudencio. Sí, eso es un restante que quedaba ahí, y entonces hablamos, precisamente fuimos al ayuntamiento a ver dónde era más necesario dar esta donación, y hablando de una cosa, de otra, llevándolo por un lado, al final habíamos terminado en ya hacerlo a Cáritas. Entonces, Cáritas, estamos esperando que nos anuncien cuándo quieren que les llevemos la donación, porque la donación va a ser incomestible, no va a ser metálica. Le queríamos dar para Navidad, pero nos dijeron que la despensa estaba ya, gracias a Dios, estaba ya repleta, y entonces estamos esperando. Me dijeron para el 20 de enero, que San Sebastián, pues nos va a venir perfectamente, y te avisaremos, Prudencio, cómo queremos que nos traiga, porque tampoco los quieren todo de una vez. Los quieren poco a poco, para no llenar la despensa y tener que distribuirlo todo muy rápido. Entonces, pues en eso estamos, esperando que nos avisen para dar el primer donativo. Una cantidad además importante, ¿no?, la que vais a donar, que era lo que quedaba quizá de liquidación de la Peña San Sebastián. 700 y pico de euros. Y forma parte, bueno, pues de esa trabajo, de esa obra social un poco, que también a lo largo de toda la trayectoria de la Peña San Sebastián se ha llevado a cabo, ¿no? Porque en realidad la Peña San Sebastián, creo recordar que, bueno, pues celebraba distintas iniciativas con el objeto de recaudar fondos y donarlos a un fin social. Por ejemplo, a Caritas no es la primera vez que se le dona. No es la primera vez, y Dios quiera que no sea la última, porque la verdad es que siempre hemos estado muy pendientes de que no fuera cosa de núcleo, sino fuera una cosa de reparto, ¿no? Los beneficios, todas las cosas que hubiera, pudiéramos repartirlas y repartirlo a las personas más necesitadas, o las asociaciones más necesitadas, como los queramos llamar. Tienen en cuenta que en Ubrique se han hecho muchas cosas, y la Peña San Sebastián ha participado en muchas cosas, porque ha participado en la residencia de ancianos, con la gala que trajo y la subasta de cuadro que hicimos. Y de ahí para ahí, pues han sido muchas las cosas que se ha colaborado. Manolo Chacón tiene apuntes ahí que también te puedo dar cuenta de... Manolo Chacón, cuando conversábamos con él para invitarlo a participar en el programa de hoy, me decía, tengo que buscar los datos, tengo que buscar la información porque yo tengo datos y quiero, bueno, pues tenerlo sobre la mesa antes de hablar, ¿verdad? Y aquí me ha traído documentos sobre la peña. Sí, sí, a mí por norma me gusta guardar datos de lo, todo lo que hago, aunque sean copias, pero me gusta guardar datos. Y lo que pasa es que parte de esos datos que te dije que iba a buscar no los tenía, creía que los tenía, pero no los tenía porque los había dado ya a la peña en su momento. Claro. En su momento. Entonces, sí, tengo algunas fotos, algunos documentos, y claro, porque me gusta. Y además, esta mañana precisamente estaba hablando con Prudencio, le dije, Prudencio, ¿dónde está la documentación de la peña? Busquémosla, y él dice que la tiene controlada, busquémosla, guardémosla en un sitio seguro, porque a lo mejor nuestros nietos le dan curso a aquello tan bueno que fue la Peña San Sebastián. Durante toda esta semana que he estado yo intentando recabar información en torno a la peña, a través de mis propias fuentes, a través también de diferentes personas, ¿no?, que conozco que están vinculadas a la Peña San Sebastián, pues me ha sorprendido mucho una cosa, y es el hecho de que a todos los que hemos estado por aquí, que me han rodeado hablando del tema de hoy, del personaje de este viernes, tenían su vivencia personal en torno a la peña. Pues uno que participó en una competición, otro que acudió con una agrupación de carnaval, otro que, bueno, pues participaba también en la peña acudiendo con sus padres, en fin. Fue una sede importante de encuentro, un punto social, cultural, para el municipio, de muchísimo valor, ¿no? El movimiento que había en la peña de San Sebastián era extraordinario, y era todo que decíamos hace una cosa y íbamos todos. O sea, tanto la carrera de aquí que se hizo, el Maratón San Sebastián, que se llamaba Maratón San Sebastián, que después pasó ya por las fuerzas, las cosas que pasan en todos los sitios, al Nutrias Pantanera, pero eso salió de la Peña San Sebastián. Luis Canto, el pobre, que en paz descanse, una persona que también hizo muchos dibujos, que eran los primeros dibujos que a los niños pequeñitos se hicieron en Ubrique y salieron de la Peña San Sebastián. Y así, pues muchísimas cosas que Ubrique, cuando decía la Peña San Sebastián, decía hacer, organizar cualquier cosa, y nos volcábamos todos. Y eso era, vamos, yo lo veo así. Lo que sí es cierto es que en aquella época, como la peña consta de que fue inaugurada, o como peña, en el año 1972, después, como he dicho anteriormente, Prudencio, era una reunión de personas que se reunían en el bar de las Bodegas Corrales, ahí en la calle Jesús. Después pasó a un local que tenía ahí el don José Gómez Candil, en la calle San Ignacio, que en paz descanse, y de ahí partió a la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Pero en aquella época había un auge, y que había un tope para la inscripción, puesto que los locales no eran adecuados de grandes para tanta gente. Pero la gente, te digo vulgarmente, se pegaban coscos por ser de la Peña San Sebastián, porque tenían un estatus alto, ¿sabes? Y cualquiera no entraba en la peña. Así que tú imagínate, en aquella época, que era en el 72... pues la gente se creía que la peña era algo distinto a lo que había en aquella época que había en Ubrique, y que había que estar dentro de la peña. Pero todo el mundo no entraba, oye, no entraba todo el mundo. Rechazaban muchas solicitudes, ¿eh? Es que es lo que comentaba ya antes en la introducción. Estamos en un periodo histórico importante, en la década de los 70. Los últimos coletazos del franquismo, va a llegar ya la democracia, la transición. Y bueno, pues todo ese ocultamiento que existía antes, ¿no? La falta de una expresión cultural y social como uno deseaba, pues empieza a manifestarse. Y la peña fue un poco la sede de esa explosión, ¿no? De decir, bueno, por fin podemos manifestarnos, estar aquí, divertirnos, hacer lo que sea. De ahí, además, también el propio nombre de la peña, ¿no? Cultural y recreativa. Cultural y recreativa, exactamente. Claro, porque es que ya se ha, bueno, no sé si tú lo has comentado, no me he puesto atención. El primer presidente que tuvo la peña fue don Manuel Borges Coroní. Y vicepresidente era Miguel Vallejo Martos. Don Miguel Vallejo Marto, que era, le conocían como Miguel de la Imprenta, que vivía ahí. Entonces, después estuvo Manuel Montero, que me parece que era tesorero, que tenía un estanco en la calle San Sebastián, Cristóbal Oliva también estuvo, Miguelín, el taxista, José Parada, Cayetano Pizano, Rincón, Julián Macías, en fin, Pedro Miranda, que también lo has nombrado tú por ahí, pero claro, Miguel Ángel Galvez, y en fin, algunos se van porque no, ahora mismo no tengo los datos, porque ya no tengo los datos de eso, pero vamos, que en aquella fecha le daban una seriedad al tema de la peña cultural recreativa, que es digna de admirar en estos tiempos. Hasta tal punto que yo tengo entendido, me han contado a mí, tengo entendido que había un proyecto de obtener una capacidad económica importante para adquirir un solar, edificar un edificio en el que se albergara la Peña San Sebastián y las otras peñas que había en Ubrique entonces, la Taurina, la Flamenca y no recuerdo cuál otra más era. Sí. Pero había un proyecto ahí. Te puedo explicar el proyecto, porque sí. El proyecto, yo era joven, pero me lo explicaron. El proyecto era hacer, el fíjate tú, cuando iban a hacer el hogar del pensionista, pues le ofrecieron a la directiva de la Peña San Sebastián, en aquel momento, hacer una planta arriba del hogar del pensionista. El hogar del pensionista perfectamente, pero encima hacer una planta para la Peña San Sebastián. Lo que pasa que la directiva en aquel momento no dijo, bueno, ¿y esto sobre cuánto? Fíjate, los te voy a dar hasta datos. ¿Esto cuánto puede salir? Y le dijeron, esto puede salir sobre 1,5 millones, se hace una planta arriba para la Peña San Sebastián. Y la directiva se echa atrás. De pesetas estamos hablando, ¿no? De pesetas, estamos hablando de pesetas. Entonces no se conocía el euro. Entonces no era... Fíjate tú dónde llegó la cosa, que dijo la peña, la directiva, vamos, porque también 1,5 millones de pesetas en aquella época. Claro. Había que pedirle a los socios X dinero, claro. Pero no se atrevió. Dijo, lo vamos a dejar. Claro, no habíamos tenido nunca un local propio, y al no tener un local propio, pues ha habido todo lo que ha habido. Las dificultades que se han tenido. Que siempre... Claro, pero la idea de, bueno, pues crear un proyecto para que aglutinaran a todas las peñas del municipio con un espacio propio para vosotros, era una idea, un proyecto ambicioso. Bueno, ambicioso, y al mismo tiempo también... necesario, ¿no? Teniendo en cuenta la falta que existe en la actualidad de locales para los colectivos y demás. Una idea avanzada. Pero esa idea que estás diciendo últimamente tú es otra distinta. Esa idea fue últimamente ya cuando estábamos viendo que nos habían vendido la papeleta esta de donde estaba situada la peña y estuvimos buscando lo de Galindo, estuvimos buscando un falón, estuvimos buscando muchos sitios para poderlo englobar todo. Perdona, pero eso fue mucho antes porque entonces todavía no estaba el hogar hecho. Refiero a eso, me refiero posteriormente, antes de irnos de aquí, de donde estaba situada estuvimos buscando un salón grande para poder aglutinar y para poder, ¿sabes? Ya eso fue otra cosa, sí. En fin, yo lo que quería resaltar era precisamente eso, ¿no? El hecho de que la peña tenía, unas inquietudes un poco avanzadas, ¿no? Para su época, en el tema de conseguir, ese espacio propio. Ahí en la peña de Sebastián se han dado conferencias que no se daban en cualquier ciudad importante, ¿eh? Han venido personajes que no habían ido a ciudades importantes. La peña, por eso te digo que tenía un estatus alto en lo no en lo social, en lo cultural. En lo cultural y lo recreativo se tomó luego. Pero en lo cultural tiene un estatus alto y vinieron muchas personas, vinieron gobernadores, vinieron obispos, vinieron buenos alcaldes, presidentes de diputaciones, el presidente, en aquel momento, los hermanos Borque que tanto hicieron por el pueblo, porque eran hijos del pueblo. Todo eso se aglutinaba en el estatus de la peña que venían a dar sus charlas y sus conferencias. Sí, señor, ¿verdad? Vamos, y perdona que reitere lo que he dicho anteriormente, ser de la Peña San Sebastián en aquel momento era algo muy muy elegante, ¿eh? ¿De verdad? Hombre, elegante, no por uno ni nada, decir que era... Era una cuestión de estatus, ¿no? Es lo que se llevaba. Un estatus cultural, lo que se llevaba en aquel momento. Ser de la Peña, no había otra cosa, claro. Uh-huh, exactamente, ¿no? Fue un poco lo que quedó para todo lo que es la vida social, cultural del municipio, pues era allí, se congregaba allí, en la Peña San Sebastián. De ahí la importancia, ¿no?, de este colectivo, de lo que alcanzó, de lo que llegó a ser, sobre todo en ese periodo ya de la democracia, después de la década de los 80 principalmente, ¿no?, finales de los 70, fue un poco la de máximo esplendor, ¿no?, por parte de la peña en cuanto a actividades y en cuanto a reunión de esa vida social y cultural del municipio. Vamos a hablar de esa fundación. Me decías tú antes, Manolo, que comenzó en un local, en el bar de las Bodegas Corrales, en la calle Jesús. Bar de la calle Jesús. Después la calle San Ignacio. En San Ignacio, en el local de don José Gómez Candil. Que esto en realidad era un grupo de amigos que todos los días se iban al bar. A tomar mosto. Y a tomarse un cervecito, el que no podía tomar mosto. ¿Verdad? Iban a tomarse un mostito allí y todos los días charlaban. Como surgen las cosas. Bueno, y por el lugar de estar aquí en el bar, ¿por qué no alquilamos un saloncito y nos reunimos allí y hacemos nuestras cositas y los bautizos para nuestros niños, para esto y lo otro? Y de ahí surgió la Peña San Sebastián. Sí, ¿eh? ¿Y quiénes eran esos que empezaban a reunirse? ¿Fundadores? Los fundadores, te lo he dicho anteriormente. Sí. Manuel Borges Coronil, Miguel Vallejo Marto, Manuel Montero, Cristóbal Oliva, Miguelín el taxista, que todos los conocíamos así, José Parada, que estaba en la eléctrica, Cayetano Pizano, que estaba en el ayuntamiento, José Rincón que estaba en Banesto, Julián Macías, Pedro Miranda, en fin, un número determinado que se me quedarán algunos. ¿Cómo del canto, ¿no? Vega también, que fue alcalde, don Antonio Vega también estaba, también. Uh-huh. También porque claro, la peña se mezclaba con personalidades para poder traer después a esas personalidades y poder actuar en ese sentido, en el tema cultural, ¿no? Para charlas y coloquios y todo esto, ¿no? Y bueno, se me quedan algunos el tintero, pero bueno, lo importante es que esas personas fueron los que comenzaron en la Peña San Sebastián. Los que se reunieron, ese grupo de amigos. Después yo ya recuerdo, yo cuando estaba en la peña ya, pues yo conocí de presidente, que es cuando entré yo de delegado de cultura, antes de ser presidente, a Faustino Parada Pérez, a Juan Villalba, que entró también, parece que entró Prudencio también, en fin, que Prudencio, porque a Prudencio, y perdona que lo diga así, que es verdad, pero no importa que esté delante, Prudencio ha estado siempre en algo metido en la peña, porque lo vivía y lo sentía. Y sigue todavía, ¿no? Lo hace desde el principio. Siempre se contaba con Prudencio. Prudencio, para esto. Y él siempre estaba dispuesto para brillar, para esto, para lo otro. Sí, me consta. El primero que yo llamaba ha sido Prudencio a la hora de establecer contacto para organizar el espacio de hoy. Así que me consta eso que dice. Bueno, y una duda que yo tengo. ¿Por qué se le puso el nombre de San Sebastián? Y no, por ejemplo, yo qué sé, Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a ver, ¿por qué se le puso...? Porque era el patrón de Ubrique. Uh-huh. Y por ser el patrón de Ubrique, dijeron, pues, vamos a ponerle Peña Cultural Recreativa San Sebastián. Mira qué nombre más bonito. Y San Sebastián, pues hoy parece como... Hoy es el día de San Sebastián y es como... Y todo es darle publicidad y darle y darle y darle hasta que llegue el momento que a lo mejor el día de San Sebastián lo hacen un día laborable, lo hacen un día de festivo y entonces, pues... hacerlo festivo, pues mira, pues... Esa es una de las cosas que siempre ha reivindicado un poco la peña, ¿no? La festividad de San Sebastián, que queda siempre pues perdida, ¿no? Olvidada casi. Cada 20 de enero pues casi que se olvidaba un poco de que era el patrón de Ubrique. No sé si tenéis vosotros esa impresión, el, ¿no? El patrón de Ubrique, lógicamente, y por eso... El patrón de Ubrique, que no tiene otra explicación. No tiene otra explicación. El patrón de Ubrique, porque si la Virgen del Remedio tenía su auge y tenía su potencial en el tema cristiano, ¿no? Pues acudieron a San Sebastián. Por eso San Sebastián el primero, el 20 de enero. Bueno, ¿cuántos socios llegó a tener la peña? Hablamos antes de eso. Yo te iba a decir aproximadamente, porque cuando yo estaba con, como te he dicho anteriormente, cuando estaba Faustino Parada de presidente, Juan Villalba de tesorero, tu padre también estaba en esa junta, no, la junta que yo saqué de luego, se hizo unas elecciones y salí yo de presidente. En aquella fecha, te lo digo sinceramente, en la peña entraba todo el mundo, aquello era cuando había la feria, como era por la parte esta de aquí de Jardín, aquello sí. Se ponía a tope de gente, pero que no eran socios, los socios se quejaban, entonces se hizo un estricto control de los socios, y llegó a tener 600 y algo socios la peña en aquella fecha, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, se podía entrar a la peña a gusto y disfrutar de la misma. Es que antes, con la gente que no eran socios, entraban y los socios se quejaban. Entonces, sobre esa fecha que yo estaba de presidente, fue difícil, ¿no? Fue difícil porque decirle a una persona no entre, pusimos un portero, dos porteros que se turnaban, sí. Dos porteros, en fin, y se llegó a tener 600 y pico socios. ¿Por qué creéis vosotros que tuvo tanta aceptación? ¿Por qué llegó a tener tanto éxito la peña? Porque no había otra cosa tampoco. No había otra cosa tampoco, en verdad. Cuando no hay otra cosa, dice... Ahora está al hogar. Ahora está al hogar, que las personas mayores se van al hogar de jubilado, pero antes no había nada. No había nada, ni para los jóvenes ni para los mayores. Cubría ese hueco ante la peña, por ejemplo, el que hace ahora lo va, ¿no? Claro. Los jóvenes no se apuntan ahora tampoco a ningún sitio, a ninguna peña. Es que hoy un joven para apuntar a una peña es muy difícil. Entonces, claro, ahí ya, a partir de que mayores, ya no... Mayores, pues ya se empezaron, uno porque se iban para arriba y otro porque se daban de baja. Una pena, pero es así, entonces, pues... Tú date cuenta, yo me acuerdo cuando estaba yo en el tema en la peña. El auge que tenía la peña, que se montó hasta una caseta de feria en la Avenida de España. Cuando la feria era la Avenida de España. ¿Dónde está lo que le llaman lo del pato? Sí. ¿Dónde está la Caixa? ¿Dónde está la Caixa? Frente. Frente por frente, la esquina donde está la tienda de ese hombre. Aquello era un solar hasta hace 10 o 12 años que hicieron los pisos, vamos. Sí, sí, aquello sí, llegaba al llano del Prado, todo empezaba el solar aquello. Allí se hizo una peña cultural. Entonces, me parece que recuerdo yo algo de eso. Bueno, claro que tienes que ver, tu padre te llevaría en hombro por la feria. Seguro. Escucha, que había en el cine donde han hecho allí enfrente de... a la entrada de Avenida España, por la parte de la Alcázar, a la derecha, uh-huh. El edificio que han hecho allí, aquello era el solar del cine, el cine Andalucía, ¿no? Era el cine Andalucía. Allí había personas, empresarios que se dedicaban a traer por la feria actuaciones y cosas de esas. Y a lo mejor te costaba en aquella fecha 7.000 pesetas una invitación para la feria, una entrada para la feria. Un abono para la feria. Bueno, pues nosotros hicimos la caseta para los socios y solamente costaba 1.000 pesetas. Aquello fue un desastre de bien, ¿sabes? Aquello estaba a tope. Bueno, ¿no ves tú las fechas de trabajo que nos pegamos? Cristóbal Lamela, Juanín, los pechados de trabajo que nos pegamos en la fila. Lo que es, parece una pamplina, el trabajo que cuesta hacer eso para que esté medio en condiciones. Los hermanos Garbanes también trabajaron mucho. Pepe, otros cogieron Herbán. Pepe Garbán, que en paz descanse. En paz descanse, Pepe. También fabuloso. Y Antoñín, todo. Todo. Y trabajamos mucho sobre eso. Pero vamos, cuando tú sabes que en aquella fecha 7.000 pesetas y tener un abono para la feria, para la familia, por 1.000 pesetas, pues no veas cómo era aquello. ¿Sabes? En fin, son trabajos que se hacen, como yo estaba hablando esta mañana con Prudencio, los cuatro tontos son los que hacemos alguna vez cosas de esas. Claro, eso es como en todo, eso ocurre también ahora. Pero bueno, te queda la satisfacción de que has hecho algo, ¿no? Por los demás, ¿verdad? Hombre. Bueno, Prudencio, que estás metido en todos los líos, pues fíjate, ¿qué iba a decir yo a Prudencio? Estoy metido en todos los líos, ¿pero qué vamos a hacer? Yo estoy a ti, no es que me va a cambiar, a mí no me va a cambiar nadie desde a mí. Hubo momentos puntuales, ¿no? Con aspectos importantes de la peña, el tema deportivo, el tema además también de, bueno, pues la celebración un poco de una especie de romería con el santo y demás, vamos a hablar de ello, pero también eran muy demandadas y de mucho éxito las competiciones que se hacían en la peña, tanto para adultos como para jóvenes. Sí, se hacían por de ajedrez, de billar, de todo. Para todo. Carreras para los niños. Pintura, te estoy hablando de las pinturas, que los dibujos, eso fue Luis Canto, el de los dibujos, el que sacó las chiquillas para adelante y los primeros dibujos, y de ahí para ahí, bueno, es que eran. Y aquí tengo una foto de Samuel Sánchez Toro, el pobre, que en paz descanse, buena gente, que estaba a cargo del tema de ajedrez, porque le gustaba mucho el ajedrez. Está también aquí Fernando Romero, hermano de Bonito, también, que también le gustaba mucho el ajedrez, y ellos estaban encargados en el tema de las competiciones de ajedrez, ¿sabes? A veces, y se entregaban premios por edades y por categorías, en fin, un ambiente, eso, cultural. Cultural, no, nos cultural. Están llegando, fíjense, porque nos están llegando mensajes de los oyentes, por ejemplo, Isabel Jaén dice, la mujer de Juan Montero nos recuerda los concursos de disfraces que había en Navidad. Dice, además se celebraba en esa época un concurso de baile y dice que lo recuerda con mucho cariño porque además ganaron un jamón. Hombre, y es verdad porque se hicieron concursos de disfraces. ¿Sí? Y tú sabes también otra de las cosas que se hizo. Pedimos, en aquella fecha se pidió permiso al ayuntamiento y se cogió para la feria una parte de la carretera, cuando estábamos aquí en la calle, en la Ingeniero Juan Romero Carrasco, en la esquina, se cogió una parte y se le puso una valla. Y se puso todo lleno de sillas. Y se trajo un dúo de estos que hay que cantan con música enlatada casi toda y se ponía aquello a tope de gente, ¿sabes? Cosas así, bonitas. Y frente también, donde estaba el kiosco para abajo, también se ponían mesas y se ponían todo eso, en fin. Cuando se cortaban la calle, en feria. En realidad, no, siempre había algo que hacer, ¿no? Siempre había una competición deportiva, siempre había una actividad, algo que celebrar. Esto era toda la semana había algo nuevo. una cosa, otra, pero toda la semana había siempre, siempre. Yo cuando se hizo, vuelvo otra vez a lo mismo, porque me he acordado ahora mismo, claro, no tengo nada anotado, me he acordado. Cuando se hizo la casera de feria en la Avenida de España, tenía la entrada por la parte de la avenida, la entrada por la parte de la avenida, y tenía una puerta trasera por la parte paralela, para la detrás, hacia el llano, hacia sí, el llano. Sí. Y yo puse a mi señora y la madre y el padre que allí en la puerta aquella con un niño pequeño que tenía, porque yo decía, si esto saliera ardiendo, lo que estaba a tope, digo, ustedes salen por aquí, ¿verdad? Pero es que aquello estaba siempre a tope. Aquello salía ardiendo, nosotros nos quemaban, seguro. ¿Cómo? Pero es que aquello, no, hombre, hombre, pues tú sabes que pueden pasar cosas en las ferias y cosas, claro, eso, ¿no? Claro. Yo las puse, yo lo dije, ustedes desde aquí lo veis, de lejos, pero te ponen al lado de la puerta porque aquello es que se ponía, bárbaro. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que después, yo una vez me hice una entrevista a Modesto, cuando estaba aquí en la radio, Modesto Barragán, y me dice, Manolo, que vaya a hacer feria esto tal y tal, que tengo, y estaba buscando la cinta pero no la encontraba, pero bueno. Y le digo, sí, yo ya, como yo conocía ya el Perca, ya eran los últimos, en la decadencia de mi reinado, en la decadencia de mi mandato, como yo conocía el Perca, y había un grupito dentro de la peña que siempre los hay, los grupos los hay, uno le gusta la tu gestión, otro no le gusta tu gestión, pero bueno. Yo sabía, digo, bueno, dice Manolo, y eso va a ser estupendo, porque eso, que la peña Montero, digo, mire Modesto, lo tengo grabado, digo, mire Modesto, ahora mismo todo el mundo aplaude, pero como haya un fallito en la caseta, me cortan el cuello. Eso es lo que le pasa, que pasa en todas partes, claro. Bueno, otro oyente, Paca Río, ¿nos recuerda a alguno de los artistas que vinieron? Dice, claro, que los Romeros de la Puebla, Luis Miguel, Isabel Pantoja, María del Monte. Dice que guarda recuerdos de su embarazo y participando en las actividades de la peña junto con su marido, Manolo Galván. Claro, claro que sí. Pues fíjate tú, para que tú te des cuenta lo que era la peña de San Sebastián. Digo. Es que es lo que ha dicho Manolo antes, claro, el estatus. El Manolo también, los tres hermanos. Que Pepe, la Pantoja. Antonio y Manolo. ¿Quién puede traer a la Pantoja a Urique? Ya ves. Pues lo digo cómo estaba eso. Claro. Antes decía que los jóvenes que estuvimos vinculados a la peña tenemos unos marcados recuerdos de ella, pero nos han interesado conocer las vivencias de un Sebastián, precisamente en el día de San Sebastián, nieto de un socio de honor de la peña, Luis del Canto. Vamos a escuchar a Sebastián Casillas, si os parece. Bueno, pues yo me acuerdo de, desde pequeño, claro, yo siempre la vinculación que he tenido con mi abuelo Luis, pues el hecho de juntarme con él, pues era frecuentar los sitios y los lugares que él andaba, y uno de los lugares donde él prácticamente no salía nunca era de la antigua Peña San Sebastián. Entonces yo recuerdo de la peña, el socio, el hermanamiento que había allí, la cantidad de amigos que había, lo que era el billar, porque en la peña se concentraba mucha gente a jugar billar, pero aparte del billar había muchísimas actividades. Me acuerdo yo que aquí se jugaba al ajedrez, había campeonatos, por ejemplo, de cartas, de manilla, de parchís. Y siempre en torno a la figura de San Sebastián, o esta fecha de San Sebastián, pues durante todo el año hacían torneos de billar, de ajedrez, y esta era la fecha donde se celebraban, digamos que eran ya las finales, las últimas partidas, tanto en billar como en las distintas actividades que organizaba la peña. Y normalmente, cercano a esta fecha de San Sebastián, pues hacían como una pequeña gala, hacían como una pequeña fiesta para lo que era todo un socio de la peña, y de esta fiesta pues se aprovechaba para entregar los trofeos de los ganadores de las distintas actividades que la peña organizaba. Me acuerdo también que en torno a esta fecha también la peña organizaba lo que es una media maratón, lo que eran las carreras pedestres, y en distintas categorías, desde los niños más pequeños hasta la categoría senior, donde participaban ya la gente de Urique que estaba más preparada, gente que hoy, por ejemplo, están corriendo en las Nutrias Pantaneras, gente que hoy salen por las noches a hacer deporte, incluso también había gente de otros pueblos que eran corredores bastante buenos, que venían y participaban de esta prueba. Bueno, pues había escuchado las vivencias de Sebastián, que no son pocas, la verdad. ¿Qué os ha parecido? Maravilloso. ¿Lo recordáis igual que él? Siempre. Él tiene, claro, claro, tiene otra visión, porque era la perspectiva de un niño, de un joven, y vosotros eréis adultos, que era los que organizabas todo esto que nos ha estado contando él, pero es bonito eso, abuelo, ¿eh? El abuelo hizo mucho por la peña, porque el abuelo Luis del Canto Montero, pero, sí. Este hombre, a pesar de las dificultades que tenía de su físico, le gustaba mucho el deporte, y sacó un equipo de fútbol, y los llevaba al campo de fútbol a jugar, y cuando El portero a lo mejor no llegaba, se ponía de portero con más de 50 años, por Dios. Eso era increíble, ¿eh? Él le daba igual que le metieran 4 goles o 6, porque él no iba a ganar el partido, ni mucho menos, iba a disfrutar con los niños y a enseñar a los niños. Eso era... Que la Peña San Sebastián tenía también un club de fútbol, ¿no? Hombre, claro. Un club con distintas categorías. Sí. Y Luis del Canto, en el tema de la pintura, también dio sus clases de pintura y, sí, hombre, claro. Y estaba encargado en el tema de cuando se hacían concursos de pintura, en organizar, en preparar. Hizo mucho, como dice Prudencio, ese señor hizo mucho por la Peña. Uh-huh. Y lo que ha dicho este señor que ha hablado de la media maratón, sí, pues sí, también participó mucho en la media maratón. Media maratón, nosotros comenzamos en el 1984, la primera media maratón, San Sebastián, y la última que se hizo fue en el 1987. Y entonces era encargado de delegado de deporte Juan Pérez Barea, que le gustaba también mucho el deporte. Juan Pérez Barea. Sí, le gustaba mucho el deporte también. Sí, señor. Y fue el 18 de enero del 1987, la última media maratón que se hizo. Sí, 18 kilómetros se recorrieron. Se hicieron por categoría. La senior de 15 años en adelante, la juvenil de 10 a 15, infantil hasta 10 años y así sucesivamente. Es que a partir de eso salió también un corredor de aquí de Ubrique, corría muchísimo, era muy bueno, ¿eh? Pasa claro, como todo, Juan Antonio Márquez. Sí. Juan Antonio Márquez era un gran corredor en Ubrique, a partir de los que hay hoy, pero ese podía haber llegado a hacer algo más. Uh-huh. Eso ya fue cosa de que cada uno, los trabajos, las circunstancias, el pueblo donde estamos también. Uh-huh. Este se puede decir, pero, que es el germen, esta media maratón de San Sebastián, hombre, se puede decir que es el germen, salvando la distancia, ¿no?, hombre, de la actual carrera popular de las nutrias pantaneras. Es que ahí se cortó y a partir de ahí empezó la nutrias pantaneras. La asumió, hizo su propia carrera y bueno, tomó un poco el relevo, ¿no?, de lo que era la carrera de San Sebastián. Exactamente. Aparte de las categorías, también, que en aquella fecha ya se miraba por el tema de las mujeres, no solamente ahora que se mira por las mujeres, antes también se miraba por la mujer y había una categoría femenina también, que corría, ¿eh? Sí, hombre, claro. Que no, entonces a lo mejor las mujeres no se atrevían, pero nosotros las metíamos, claro, poco a poco, ¿eh? Tú tienes que, porque la mujer es interesante, importante, y que esté en todos los actos, lógicamente. Ahora se ve de una forma, antiguamente se veía de otra, pero nosotros íbamos mirando el futuro, también nuestras miras eran distintas. Es proyección de futuro, no siempre la Peña. Bueno, además es que hasta en el Villar hemos incluido algunas mujeres. Lo que pasa es que ya después no continúan. Claro. Pero el Chapulín y el Villar, porque yo estuve en un campeonato en Jaén, a lo mejor esto no viene al caso, pero estuve en Jaén en un campeonato y resulta que había gente de Málaga, campeón fue de nacional, el campeón fue de Málaga. Y resulta que vino una muchacha de Galicia y estaba jugando y era el mejor de cuatro, yo iba ganando de 3-0, pero le dijo el entrenador, que lo tenía, bueno, yo no tenía entrenador ni nada, le dice, defiéndelo, mía, que te va a ganar. Me defendió, me hizo una defensa y me ganó 4-3. Pero eso fue, vamos. Bueno, la media maratón, sí, contábamos, hay que decirlo todo, contábamos con la colaboración del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, que en aquel momento estaba Antonio Martel, que en paz descanse, también era hombre, que también se portó muy, muy bien con nosotros, me refiero a la última. Era socio también de la Peña, ¿no? Era socio de la Peña. En Ubrique eran socios todos, prácticamente todos, y el que no era porque no podía entrar o algo así, por cualquier cosa, vamos, pero los demás eran socios todos, y además el Ayuntamiento y todo colaboraba muchísimo con nosotros. Porque prácticamente lo que estamos hablando es que no había otra cosa. En Ubrique no había otra cosa donde poderte distraer, por decirlo así. La vida cultural se concentraba, ¿no?, en la Peña San Sebastián. Nosotros, hablando de Antonio Martel en este momento, que era concejal de Deporte y Cultura, nos aprovechamos en este momento, en términos... Porque le dijo, Antonio, a ver si hacemos algo para que la gente se entere que está la media maratón. Bueno, pues hace una cosita en prensa, nos deja nuestro libre albedrío, y hicimos esto. Y después un cabreo conmigo, porque ya está muy caro todo esto. Claro. Bueno, ya estaba hecho. Como no teníamos mucho para pagar todas estas cosas, claro, pues nos aprovechamos. Esto que tienes en las manos es un libro, prácticamente. Yo te voy a leer, si te parece, y por eso animábamos a la gente a participar. Y poníamos, tanto el delegado de deporte como el presidente, le poníamos algo para animar a la gente a que participara. Si te parece, te lo leo. Venga, ¿no? ¿Qué pusisteis ese año para la media maratón? Es más o menos, ocupa esto 3/4 de hora más o menos, pero bueno. No, bueno, 3/4 de hora no. Venga, dale lectura. Vamos a ver. Le poníamos en la primera página del libreto que mandamos, repartimos en Ubrique, decíamos, el deporte tomado desde una perspectiva sana alcanza un mayor relieve cuando los hombres hacen del mismo fuente de cultura y hermandad entre los pueblos. En este caminar puntual de la aspiración de esta tercera media maratón San Sebastián, se ha prestado desde sus comienzos, por el año 1963, toda la atención y cariño tanto a la celebración del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique, Área de Cultura y Deporte, como por las personas que lo han organizado desde la Peña Cultural Recreativa San Sebastián, en honor a nuestro patrón San Sebastián. Es mi deseo, para todos los que en él participan, que descubran el sano relajamiento que percibe el ser humano al colaborar en una competición deportiva y encuentran el calor y el apoyo de la gente de la serranía. Bueno, eso es como... Es que animábamos a la gente a que participara, ¿sabes? Participara, ¿sabes? Esto fue el 18 de enero del 87. El 87, y en el 83 se comenzó. Porque la media maratón de San Sebastián se celebraba siempre en torno a la festividad del santo, entonces. Sí, claro. Sí. 18, 20, según como cayera, ¿sabes? Es decir, caía en medio de la semana, pues lo dejamos para el fin de semana. Eso más fuerte era San Sebastián. La fecha San Sebastián era cuando se hacían todos los actos más fuertes. Lo que ha estado recordando antes Sebastián Casillas. Exactamente. A eso salió yo, decía eso. Que en torno a esa fecha, ese calendario, se aglutinaba, bueno, pues un buen número de actos para conmemorar. O sea que vosotros con San Sebastián a muerte, ¿no? A muerte. Prácticamente. Bueno, hablarnos del bingo, que es otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque la peña tenía un bingo, que ahí sí que fue una especie de desbordamiento, ¿no? De la propia peña, de lo que pudo admitir en cuanto a personas que querían participar. Esto fue demasiado, porque que ya cuando se anunció el bingo en Ubrique, no iba nadie al bingo por ahí afuera, todavía no conocían, y entonces se abrió el bingo en Ubrique y aquello se vino una avalancha de gente enorme, y ahí pues empezaron hasta que entró Hacienda a funcionar. Claro, eso lo decía yo. Claro, hubo multas, cuando ¿no? tú haces las cosas medio bien y no sabes lo que te va a venir después, pues después llegó Hacienda y ya, uff. Ya no podía hacer. Es que el juego no estaba permitido, claro, ¿no? Había que regularizarlo. No estaba permitido, pero como era una peña cultural, pues tú sabes. Pero ya después ya se enterarían fuera y dijeron, aquí hay que acudir dinero. Pero de todas maneras, siguió, se mantuvo. Yo tengo entendido que se compraban los cartones sellados oficialmente, que además había una... Como me han comentado, una especie de bola, de dispensador de aire, que era el que movía las bolas para después sacarlo, como los bingos de... Sí. Pero eso me parece que ya al final lo cogió una empresa, ¿no? Para explotarlo, ¿no? No sé, es que no, al final ya, hubo algo de eso. Lo que pasa sí, que yo, no yo sobre el bingo no estoy muy... Porque la verdad que no me gustan los juegos así de... Que no, además que no, y entonces pues, no estoy muy metido en el bingo, la verdad. Pero sí que llegó a ser importante, ¿no? Sí, sí, sí. Importante, importantísimo. Bueno, es que por ahí no veas, te hablaba banquillo y el bingo. ¿Y cuándo jugamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo no? Yo solamente fui una vez al bingo, me tocaron 7.000 euros y yo no aparecí más. Digo, no, ya se los llevan. 7.000 euros, perdón, 7.000 pesetas. Yo no llegué a participar. Y yo una vez solamente fui. Y dio yo estaba ahí mirando y para allí, pero de participar no participé nunca. Sí, que era un bingo importante, que daba premios considerables, ¿eh? Ya ves, como para no participar, no sé si lo tienes ahí a la vuelta de la mano. Bueno, yo decía antes que también recordamos, por ejemplo, el bar, la regencia del bar, que no sé si también fue un acierto, ¿no? ¿Qué recordáis vosotros de...? Esto lo tenía Reguerita, ¿eh? Sí, el bar fue también, después, sí. Después lo tenía, no sé si fue antes, Pepe. Tuvo... Pepe Lamela con sus hijos. Con sus hijos, sí. Que en paz descanse de Pepe. Y lo tuvo con sus hijos. Sí. Paco, Miguel, uh-huh. José Manuel, la madre, la hija, todos trabajaban sí, ahí. Sí, sí, la familia ahí, dinámica. Todos trabajaban la ahí. La familia entera trabajaba ahí. Y fue una época muy buena, ¿eh? Fue una época ahí. Claro, gente... que pasa que hay veces que la peña tenía que tratar con ellos para los temas de los precios, porque no queríamos que los precios fueran más altos que los en otros, o más bajos. No iguales que por ahí, que fueran un poco más bajos, y hubo problemillas, pero bueno. Un poco más bajos, pero era una familia fabulosa. Atendían perfectamente la familia esa al bar de la peña, ¿eh? Sí. Fue lo mejor. Yo creo que fue uno de los aciertos, ¿no?, también de la peña, sí, el contar con esa familia que regentara el bar. Sí. Es lo que le dio también, bueno, pues vida. Después tuvo Pepe Lamela también. Pepe Lamela también estuvo con su familia, y implicado también ahí. Y otra familia. Es que son unas familias todas que no se puede decir... No. Es que son una familia... Lucharon. Y muy buena gente todas. Y los Regueritas también. Regueritas por parte de la madre... Sí. Que es guerrero. La madre de los Regueritas es guerrero. Sí. Y esta señora... Y Miguel, marido. También lucharon mucho, porque claro, era un... Es que cuando entraba ahí no entraba uno, entraba una familia. Claro, es que no podía hacer otra cosa, no podían contratar gente, forma. Porque entonces no había beneficios, no había, era rentable para ellos. Otra solución, nada más que una familia. O sea, para contratar había que contratar una familia, no podías contratar una persona y que dijera, no, pero es que yo no tengo nadie y tengo que colocar gente, y no. Los negocios son buenos, si son familiares y se saben llevar. Claro. Pero cuando empiezas a contratar gente, por desgracia, porque se podían contratar, si fuera rentable, pues no se puede hacer. Y ellos lo hacían de esa forma. Toda la familia trabajando en cuanto a lo de arena. Claro. O sea, arena, toda la familia trabajando. No, ¿eh? Todo. Las tres familias estas que fueron todas igual. Todas por a una. Bueno, hablando de San Sebastián, imagino que un 20 de enero sería cuando vosotros en procesión sacasteis a San Sebastián. En dos ocasiones tengo yo apuntado por aquí que salió San Sebastián, una recorriendo las calles del municipio y otra, en otra ocasión que se fue hasta donde está actualmente el hotel Sierra de Ubrique, allí a hacer una especie de romería. Yo ya no estaba de presidente de la peña, no estaba de presidente de la peña porque... Y además no participé sinceramente, yo no participé en eso porque no lo veía, para mí, a mi punto de vista no lo veía bien, pero bueno, sí, salió el San Sebastián, salió y le dimos el recorrido desde que tú bien dices, no sé si han sido dos ocasiones o tres, ¿eh? No estoy muy seguro, me recuerdo una ocasión que me dio mucho pánico. ¿Por qué? Porque precisamente trajeron unos cohetes de Valencia. Buah. Y en la Avenida España soltaron un cohete y el cohete, en vez de salir para arriba, hizo una ráfaga y pegó en la puerta de lata que había enfrente del bar de Cristina. Enfrente hay una puerta de garaje. Sí. Se echó el cohete, se echó en la Avenida España, hizo el cohete una ráfaga y pegó allí un vejigazo. La señora que estaba arriba asoma a la ventana, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y yo digo, ay Dios mío, si esto le pega a uno. Por el peso algo la que nos liamos aquí. Y los trajeron de Valencia, exclusivamente. Uno que viajaba para allí, para acá, dice, este año traigo yo los cohetes de Valencia. No veas tú el cohete como podía haber salido, ¿no? El cohete podía haber salido. Pues, gracias a Dios, no pasó nada, ¿eh? Pero aquello, a mí por lo menos me puso... Pero es otra también de las iniciativas, ¿no? Que se llevaba a cabo a través de la peña, la salida del santo. Es que la salida del santo, había que para que sonara que el santo estaba en la calle. ¿Cómo sabe que el santo? Lo sabíamos todos, pero... El cohetito era ya... Lo que sí es cierto, si no recuerdo mal, y tú me rectificas si no acierto en eso, Prudencio, cuando se le puso la placa a don Diego Reguera en su puerta, me parece que participó también la Peña de San Sebastián, los antiguos de la Peña de San Sebastián. Don Diego Reguera, la Trinidad, sí. Se le puso una placa con el busto de Diego Reguera. Pero económicamente te refieres, Manuel. Sí, económicamente, que participó. No recuerdo. Y personas también de la Peña. Lo que no estoy seguro, ¿eh? No recuerdo porque eso fue en el 78. Cuando don Diego Reguera murió fue en el 78. Claro, pero fíjate. Sí. Era la época dorada de la Peña. La época dorada de la Peña. En fin, estábamos hablando del santo. El santo que procesionó por las calles de Ubrique en 2011. Y bueno, no sé si lo recordáis, muy recientemente prácticamente. En 2011, hace unos añitos, un grupo de sebastianes lo sacaron. Y nos ha explicado cómo fue en Sebastián Casilla, precisamente, que conocía el tema. Nos ha explicado un poco cómo fue la salida del santo de la Peña en el 2011. Vamos a escucharlo. Pues en la Peña San Sebastián había una imagen, que era una imagen de San Sebastián, que llevaba bastante tiempo en la Peña, y hubo un grupo de personas que allá por 2011 pues tuvieron la idea de, bueno, propusieron de que porque San Sebastián pues no procesionaba por las calles de Ubrique. Entonces, como era una cosa que de buenas a primeras no se podía procesionar una imagen, porque esto llevaba un proceso, como todas las hermandades, necesitaba de unos papeles, había que empezar con una agrupación parroquial, etcétera, etcétera, pues hubo un grupo de personas que fueron a hablar con Ildefonso, que era el que entonces estaba de párroco en Ubrique, y Ildefonso le comentó a este grupo de personas lo que más o menos estoy comentando, que no se podía procesionar una imagen si no era bajo un grupo que estuviera ya confirmado, consolidado como agrupación parroquial. Entonces lo que nos comentó es que nos juntáramos los Sebastianes de Ubrique o aquellas personas que nos llamáramos Sebastián para tener, digamos, una primera toma de contacto, un primer inicio, celebrábamos una misa día de San Sebastián y luego después pues hacíamos, digamos, como una pequeña procesión con la imagen por las distintas calles de Ubrique. Entonces en 2011 se hizo una pequeña procesión con esta imagen, con la condición de que poco a poco pues se fuera formalizando el tema y a ver si a raíz de ahí pues se daban los pasos que se tenían que dar para formar una pequeña agrupación parroquial y empezar a dar culto a la imagen de San Sebastián. La verdad que resultó bastante bien, vino bastante gente, aquellos cultos, aquella pequeña procesión que se hizo. Lo que pasa que aquello fue organizado por Sebastianes, por gente que no llamábamos Sebastián, y claro, éramos muy poco para formalizar lo que era una agrupación parroquial. Y luego otro problema con el que contábamos es que 4 o 5 Sebastianes de los que habíamos en aquel grupo pues pertenecíamos a otras hermandades. En mi caso, por ejemplo, yo pertenecía al Cautivo, había otro Sebastián que pertenecía al Nazareno, otro Sebastián que pertenecía a la Virgen de los Remedios, y claro, nosotros al ostentar cargos en junta de gobierno de otras hermandades, pues digamos que no podíamos participar, podíamos colaborar con una futura agrupación parroquial que surgiera de San Sebastián, pero no podíamos pertenecer con cargo, digamos, a una futura hipotética junta de gobierno. Entonces quedaron ya muy pocos, quedaron 4 o 5 Sebastianes que empezaron a tirar a otra gente, ya que no se llamaban Sebastián, pero que también tenían ganas de que se recuperara esa devoción por San Sebastián, y ahí empezaron ya a moverse, pero eso digamos que se quedó un poco parado, porque habíamos gente que ya no podíamos participar de eso debido a nuestros cargos en otras hermandades, y la poquita gente que quedó, digamos que no encontraron los apoyos que necesitaban, pero digamos que fue un pequeño inicio que hubo ahí a ver si se podía sacar adelante esa devoción por esta imagen de San Sebastián. Un pequeño conato, ¿no? Nos decía Sebastián que hubo en el 2011 para intentar recuperar, bueno, pues lo que eran las celebraciones mediante esa manifestación pública con una salida procesional de San Sebastián. ¿Creéis vosotros que en el futuro podría haber una procesión de San Sebastián aquí en Ubrique? Hombre, yo no sé si... Es que es muy complicado. Si lo podría haber o no, porque las cosas son muy complicadas. Tienes que hacer lo primero que tienes que hacer... Es lo que ha explicado Sebastián, ¿verdad? Tienes que tener una hermandad, después de la hermandad pedir permiso y todo su papeleo tiene mucho trabajo. Yo te puedo decir, sí, porque lo conozco eso, el tema ese, que es muy difícil hacer una hermandad. Porque yo fui secretario de la hermandad en Nazareno también, algún tiempo. Y estábamos intentando, porque estaba el difunto Antonio Vega, estaba detrás de nosotros para que sacaran el santo entierro, que no nos prohibieron salir. Y nos costó sangre, sudor y lágrimas en aquella fecha para poder acoplarlo a la hermandad de Nazareno, porque no querían que se fundara otra hermandad. Cuesta mucho, mucho. Nosotros hicimos muchos viajes, muchas visitas al obispado y no. Y también hay otros hándicaps en el tema de San Sebastián, que si tú piensas, por ejemplo, el Día de la Virgen de los Remedios, muy difícil que llueva el Día de la Virgen de los Remedios. Claro, en San Sebastián siempre llueve. El Día de San Sebastián, imagínate tú, que para celebrarlo el Día de San Sebastián y que llueva, pero si fuera así ayer, cualquiera sale a la calle a detrás del santo. No sabemos, porque hay un refrán que dice: San Sebastián, mocito y galán, saca a la mocita a pasear, la sacan junta, la vuelve mojá. Y así que no sabemos, porque hoy tenemos sol, de momento estamos viendo, no sabemos cómo va a terminar el día, ¿eh? Vamos a ver si se cumple o no se cumple el refrán, pero sí que es verdad lo que tú decías, ¿no? Que puede llover, eso es un inconveniente. Bueno, aparte del tema de San Sebastián, yo no quería dejar pasar, porque veo que el tiempo es oro, ¿no? Sí. Que cuando la Peña San Sebastián estaba ya ubicada en la Avenida de España, yo estaba colaborando con la Peña también, pues también estaba colaborando allí, y se hizo, se aprobó por la Junta, que me parece que estaba Prudencio de presidente, no, me parece que estaba tú de presidente, de hacer un homenaje a aquellas personas que habían hecho algo bueno por el pueblo, Y no quiero dejar pasar más o menos a algunas de las personas que se le dieron, se hizo un trofeo en metal, de cobre, lo montábamos. Venga, sigue, Lo montábamos en una, nos lo montaron en una madera muy bonita, y se lo entregamos, hacíamos un acto cultural y al final daba una charla a la persona en la cual habíamos invitado y se la entregaba a su trofeo cultural. Era una imagen, un libro, era un libro con la C, una C grande y una R grabada de bronce, ¿no? Grabado de bronce y quedaba muy bien. Entonces se hizo a Miguel Vallejo Marto, se le entregó porque fue colaborador y fundador, que en paz descanse. Se le hizo a Francisco Javier Padilla, un chaval que estaba en la Cruz Roja, que luchó mucho también el chavalillo con la Cruz Roja. A don Antonio Rodríguez Carrión también por su colaboración. A Fernando Domínguez Morales también se le entregó. A don Luis Francisco Arena, que era doctor, que también, que murió este hombre también, que era doctor, que también colaboró. A don Rafael Vega Oliva, en fin, se hicieron muchos actos de estos en los que se entregaron. Y a Prudencio yo le he dicho que como se pidieron algunos para que nos salieran más baratos, se pidieron por lo menos 20 o 15 o 20, que yo tengo en mi casa una caja que cuando tengo que limpiar, cuando tengo que poner bien el garaje, tengo que coger la caja de la, no la he mudado yo a veces la caja, que pesan mucho, ¿sabes? He hecho Prudencio esta mañana, Prudencio, a veces hacemos algo y le entregamos ese trofeo, ese reconocimiento que está ahí, se hace un acto en cualquier salón o lo que sea, se hace un acto, se lo entregamos a aquellas personas que han llevado hasta el final la peña. Ellos que han llevado hasta el final la peña, ¿no? Que sería bonito, ¿no? Porque es recordarlo. Eso nos lleva a otro punto. Eso que me estás contando tú, Manuel, nos lleva a otro punto. ¿En qué situación está la peña actualmente? Porque está desaparecida, pero no está desaparecida, ¿no? Porque hay socios que se unen. De hecho, recientemente el grupo de amigos del billar, que ha retomado algunos de esos socios que antaño jugaban al billar en la peña, ¿no? Que se encuentran. Hay un grupo cada día. Hay un grupo de personas que están ahí que. Hay un grupo que está como peña y como no peña. Mayormente, ahora lo que hay un grupo es amigos del billar. Pero claro, siempre con la imagen de la Peña San Sebastián. Entonces, estamos ahí detrás del ayuntamiento para que nos busquen un local. Sabemos que todo es difícil, pero estamos que nos busquen un local porque ya no es solamente el grupo amigos del billar, sino que, aparte del grupo amigos del billar, solamente si tenemos un local que no tengamos que alquilar porque los alquileces o el dueño te echa, o no podemos pagarlo. Porque todo el mundo no paga cuando hay una asociación. Por eso ya hemos decidido que tiene que ser un local que el ayuntamiento nos lo facilite. Y aparte de eso, pues podemos seguir haciendo muchas cosas. Siempre por los más necesitados del pueblo. Pero burocráticamente, desde el punto de vista administrativo, la peña se extinguió. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, en realidad lo que hay ahí una los antiguos socios que les gusta mantener el espíritu vivo, mantenerlo y realizar actos, actividades. Lo he comentado yo anteriormente, que le he dicho Prudencio esta mañana, Prudencio, la documentación de la peña que no se pierda. Que dice que está a buen recaudo, dice él, en un sitio prestado, ¿no? Que tampoco está seguro si está necesario todavía. Pero digo, aunque se pierdan los sillones o las mesas, lo que sea, pero que la documentación no se pierda, que es lo importante, porque eso es la savia de que nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, puedan hacer algún día algo, ¿no? Que está ahí. Claro. Se pone a buen recaudo y puede tener una base, porque además, hombre, si fuera algo que no fuera así interesante, pero es que fue muy interesante su tiempo, ¿verdad? Sí, hombre, y poniéndolo actualizado, eso puede ser también muy, muy interesante. La peña, quizá la desaparición de la peña, bueno, aparte de los problemas en el local, ¿no? Que fue lo que derivó en que no hubiera ya un espacio donde estuviera físicamente la peña y por tanto, se acabara en el declive, ¿no? De la propia peña. Pero aparte de eso, también, ¿no creéis que, bueno, pues la época había cambiado, ya había otros movimientos culturales en otros espacios, por otra parte? Exactamente. Y ya, bueno, pues la vida social y cultural de Ubrique no es la misma que era en la década de los 70 y 80. Y eso ya, pues. Claro. Tiene muchos sitios donde ir, donde. Bueno, pero siempre se busca algo para atraer a la gente. Por ejemplo, antes pues no había una televisión en condiciones. Hoy en día, para ver algo que le interese a los socios, ponerle. En fin, hay cosas distintas. Te quiero decir una cosa que se me ha olvidado. Cuando yo nombré a la Junta mía, Cristóbal Sevilla también estaba, ¿eh? Por si me había olvidado, para que lo sepa. También estaba la punta. Para lo sepa él también. Bueno, desde entonces, parece desde que la Peña estuvo en su máximo apogeo, todo ese tiempo, parece que no ha habido otra entidad que haya sabido tomar el relevo, ¿no?, en realidad, de lo que fue la Peña San Sebastián. ¿Algún día creéis vosotros que podría recuperarse la Peña San Sebastián en Ubrique? Quizá ya no por vosotros, pero por... Hombre, yo creo que por nosotros a lo mejor ya nos la encontramos un poco mayores, ¿no? Pero a lo mejor, por, como dice Manuel, a lo mejor miren los nietos o lo que sea, algunos que claro, puedan decir, vamos a abrir otra vez la Peña San Sebastián, mayormente por el nombre. Y actualizándola también. Por ser, ¿no?, San Sebastián, ¿no? No es por... una peña cultural. Puede salir cualquier peña que le pongan otro nombre. Uh-huh. Porque todos sabemos que hay peña aquí en ciudades cerca y en Arco, en Jerez, que son, hay sociedades que perduran en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Que son famosas, ¿no?, por el tiempo. Pero claro, por ejemplo, en Jerez hay una peña en la que tiene su piscina para los socios, en Arco hay otra para cante flamenco, en fin. Pero claro, hay que ir actualizando. Uh-huh. ¿Qué supuso para vosotros la Peña San Sebastián? Personalmente me refiero. Que es más mayor. Para nosotros personalmente fue mucho, pues fueron muchas las amistades que cogimos. Muchas, muchísimas. Y eso, quiera o no, por eso estamos con la peña todavía. Porque las amistades que te hablan, que te dicen, que todo eso es fundamental hoy, ¿eh? Hoy mayormente lo mejor que hay es la amistad. La amistad sana, de verdad. Lo demás... Y perduran en el tiempo esa amistad, hombre, esa, ¿no?, amistad, pero tela. Ahí están los amigos del billar. Eso no se pierde tan fácil, no. Manuel Cabello también colaboró mucho con la peña, ¿eh? También muchísimo. Manuel Cabello. ¿Y Manuel, qué supuso para ti la, hombre, la para peña? Para mí supuso la Peña San Sebastián algo que daba satisfacciones. Tenía muchos problemas, porque ya te digo antes, tenía muchos problemas, porque tenías que enfrentarte con la gente cuando no... Como había unas normas, pues, y queríamos que rigiera las normas de seriedad, dentro, que una persona no cogiera y se pegara tomar de pecha de vino y formar artaco allí, cositas así que no se debía permitir una peña cultural. Aparte de esas pequeñas enemistades que son normal, que no se pueden normal, evitar, que no se pueden evitar, por lo demás, para mí ha sido una buena experiencia, ¿no? Uh-huh. De tantas como he tenido la vida, que unas han sido positivas, otras medio positivas y otras negativas. Tiene un poco de todo, ¿no? De todo. Como todo sabores en la vida, de la vida, claro que sí. Sabores y sin sabores. La parte buena y la parte mala también, claro que sí. Hay gente que agradece las cosas y gente que son desagradecidas, ¿verdad? Pero vamos, uno lo hacía altruistamente, lo hacía como había que hacerlo y punto. Como le dictaba su corazón. Claro. Bueno, pues hoy 20 de enero queríamos nosotros rendir un poco homenaje al patrón de Ubrique, a San Sebastián, y hacerlo recordando a esta entidad, la Peña Cultural y Recreativa San Sebastián, que significó, bueno, pues toda esa revolución dentro del marco cultural y social en nuestro municipio en esa década de los 70 y 80 principalmente, y que ha perdurado su legado hasta nuestros días. De hecho, bueno, pues todavía con esos fondos propios se va a financiar, bueno, pues el proyecto de Cáritas, del Economato Social, en esa obra social, ¿no?, que también llevaba a cabo la propia Peña San Sebastián. Así que ha sido un placer poder contar con vosotros para narrar la historia de la Peña San Sebastián y conocer, bueno, pues toda esa trayectoria que tuvo desde 1972 hasta la actualidad. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los trabajadores de Radio Ubrique por habernos, por lo menos, darnos este ratito de convivencia con ustedes y poder darle al pueblo una poca explicación. Y por mi parte igual. Y a todos los Sebastián y los Sebastianas, felicitarlos. Y al pueblo entero. Claro que sí. Y por mi parte igual. Transmitir lo cultural de nuestro pueblo es lo importante. Y esto ha sido una parte de la cultura de nuestro pueblo en el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias a Manuel y a Prudencio por estar hoy aquí con nosotros en el personaje. Gracias.